Bueno, vamos a charlar un ratito con Alejandro Spinella. Acaba de terminar el remate, con muchas caras contentas porque está lloviendo, no con muchas ganas, pero lloviendo al fin. Pero bueno, Alejandro, ¿conforme con el remate? Sí, realmente muy contento. El día nos acompañó casi hasta último momento. En la mitad de las ventas salieron las primeras gotas y bueno, y también bienvenida sea, José, o sea que contento por las dos cosas, contento porque aguantó y contento ahora porque se largó. Vos sabés que acabo de recibir un llamado de Buenos Aires por otras cuestiones y le digo, acá está lloviendo, ¡ay, qué suerte que tienen ustedes! Bueno, creo que ha sido un lindo remate, el remate fue ágil. Lo que me llamó la atención, sí, si bien estamos en el último remate del año, prácticamente la gente ya se ha completado de toros, ya lo sabemos, pero sí los vientres recién fuera del micrófono lo charlábamos, que se vendió bien. Sí, sí, más que bien, realmente creo que el bien o el mal lo da la agilidad y el interés, ¿no? Claro. No necesariamente el precio, o sea, cuando uno plantea una cabaña o una venta como la planteamos nosotros, no todo cierra en el precio, o sea, por ahí presentás una torada de pedigree como la que presentamos nosotros, ves toros de 20, 25 mil pesos y no, realmente no es el productor masivo lo que ves, o lo mismo pasa por algunos lotes de vaquillonas puntuales. Claro. Pensá que nosotros es una venta de 200 vaquillonas, seguramente en el promedio estemos por arriba de la exposición rural que realmente las mejores cabañas de la zona traen de a 3, de a 4, de a 5, entonces realmente cuando uno plantea una venta de este volumen con esta agilidad, y un montón de clientes interesados que nos vuelven a comprar, es para estar muy contento. Mi lectura con los toros también es muy favorable, o sea, pienso algo parecido. Lo que nosotros pregonamos es que hacemos toros útiles para nuestra zona y realmente vos ves que el perfil de productor que los compran, de eso se trata. Entonces, mil pesos más, mil pesos menos, realmente no me parece lo importante. Lo importante es que el que lo usa lo vuelva a comprar. Claro. Bueno, hoy cuando vendiste el pedigree hubo gente que te acompañó, que es gente de peso, que sabe lo que compra, y eso creo que para vos también es importante, porque en algún momento vos también te nutriste de esos ejemplares, hablo de La Legua, ¿no? De Compañía de La Legua, que también vinieron a dar una mano y eso creo que es bueno para tu cabaña. Sí, sí, realmente, y una mano interesante porque me decía Julio Alberdi que el toro lo llevan al centro, o sea, ya empezar para nosotros estar produciendo toros que van a centros de inseminación, es como un paso en la parte de cabaña interesantísimo, es ver el resultado de un montón de esfuerzo, de un montón de dinero, de un montón de tiempo que tuvo que pasar. Y proyectarte también. Y proyectarte, entonces empezás a ver estos resultados, que es lo que te decía recién, a veces no lo dice el precio, pero lo dice otro tipo de implicancias de lo que significa producir toros para centro de inseminación. Empieza a ser como que esta genética de Don Romeo pensada para acá, para la zona de la Barría, empieza a trascender fronteras y a tomar como otro vuelo, como quien dice, y eso realmente es lo que nos llena de orgullo. Bueno, vos lo has tomado esto de la cabaña como algo muy serio, porque no solamente está... Yo la verdad que te felicito por los novillos gordos que vendiste, porque eso te va marcando también, ¿no? Vos estás vendiendo toros, estás vendiendo vientres, pero en el remate de gordo también hubo unos novillos espectaculares, que yo le decía a Juan Pedro Colombo, si voy al mercado, quién sabe si los veo. Bueno, también es seguir mostrando, o sea... Sí, lo que se puede hacer con la cabaña. Lo que se puede hacer con la cabaña y lo que producen los toros, entonces, es mostrar el ciclo completo y es mostrar que uno también lo hace, que uno también tiene la misma problemática que el productor de la zona y que podés lograr con toros rústicos, con toros funcionales, con toros caminadores, preñadores, podés lograr novillos pesados excelentes y no tienen nada raro, son novillos criados a campo en Iturregui, no tienen suplementación, totalmente a campo, no tienen nada raro, a pasto, 100%, no comieron nunca un grano. Si lo llegan a ver los alemanes, se vienen derecho a comprar porque son fanáticos del novillo engordado a pasto. Bueno, pero realmente eso es lo que queríamos mostrar y que se veas, o sea, y son sus hermanos, son los toros porque son los toros que se capan, o sea, no hay misterio, es la misma genética que una sigue un camino y otra sigue el otro, así que bueno, realmente año tras año somos muy jóvenes, estamos dando nuestros primeros pasos, pero como vos decís, tratando de hacer las cosas lo más profesionalmente posible, lo más seriamente posible. Tengo un grupo con Mario y Gastón en el campo, con Osvaldo en la cabaña, y bueno, Ricardo Álvarez aportando en la parte de comercialización y atención de clientes lo suyo, Daniel en toda la parte sanitaria, que realmente estamos haciendo un trabajo ultra minucioso, estamos realmente jeringa, como quien dice, con la sanidad, cuidando todos los detalles, bueno, tratando de atacar todos los frentes. Ricardo, bien sabés cómo trata a los clientes, cómo tratamos de darle soluciones. Vos en la cabaña siempre tenés preguntas, planteos, consultas y realmente cuestiones a resolver, todas se atienden, siempre buscamos la satisfacción y realmente que le vaya bien a todo. Entonces, bueno, realmente son muchos los francos para atender. Una fiesta como esta hay que atender a todo el mundo, hay que agasajarlo de la mejor manera. Bueno, tratamos de que todo salga como quien dice, hecho una fiesta. Felicitaciones, Alejandro, y nos vemos. No, gracias a vos, Hugo, por la compañía, porque realmente nos honrás con eso. Gracias, muy amable. Gracias.